¡Oiga! ¡Hola, hola, hola! Volaba un peso en el aire, iban a jugar la cuarta. Con la mojina del valle y el caballo tarahumara, el indio ganó el volado y el lado izquierdo escogió. Al cabo que a mi caballo nunca lo he cuarteado yo. Sacó unas pepitas de oro que a su caballo apostó. Fue la primera carrera que el tarahumara ganó. 2 libres y una forzada para poder apostar. Se fue a ganar la segunda en Hidalgo del Parral. Lo llevaron a Escalón. Ahí le quitó lo invicto a la alazán de Torreón. ¡Oiga! Ahora don Rigo, para que se refresque con esta. ¡Venga! Lo apodaron el Guapardo y también el intocable. Nunca necesito cuarta, le bastaba con hablarle. De allá de Musquis, Coahuila, le aventaron a la fiera un caballo muy veloz, pero perdió la carrera. Tiempo 3 en 300 y 20 en 500 varas. Ahí se hallaba el secreto porque nadie le ganaba. Indio y caballo se fueron porque ya nadie apostaba. Y le perdieron la pista en la Sierra Tarahumara.